soy el que soy, dice Jehová en esta hora. Yo soy el que soy y he escuchado tu clamor, he escuchado tu oración, he escuchado tu gemido, he visto tu dolor, he visto tu quebranto, he visto tu angustia, tu desespero, y por cuanto has confiado en mí, dice el Padre, en esta hora yo siento su presencia. Voy a descender, dice Dios, a ayudarte, a librarte, a sanarte, a romper cadena. Ya no serás el mismo, dice Dios, por cuanto has puesto tu confianza en el Dios que vive. Aleluya, dice, yo veo una luz brillante salir del tercer cielo. Aleluya, y dice el Padre en esta hora, voy a resolver esa situación adversa que el enemigo se ha levantado. Veo algunos de ustedes que han querido cortarlo de raíz, el enemigo ha hecho lo posible por aplastarlo, pero Dios le dice en esta hora, aleluya, más son los que están con la desamparada, más son los hijos, aleluya, de las viudas, aleluya, más son los hijos, jamaseca, babacenda, rebasacabaya, de la estéril, más son los hijos, porque el Señor dice, yo estoy con los quebrantados de espíritu, yo estoy, dice el Señor, aleluya, con el pobre, yo estoy, dice el Señor, con el que nadie quiere estar, yo soy, dice el Señor, aleluya, el ayudador de aquellos que necesitan, y te dice Jehová en esta hora, he venido para levantarte, he venido para bendecirte, he venido para darte fuerza. Yo veo gente que tiene negocios secos, que el enemigo lo ha secado, pero dice Dios, yo soplo vida. Veo a Dios soplando vida sobre esos negocios, porque así es Dios y así es su poder. Su poder no tiene limitaciones. Así es Dios. Yo veo hogares que están completamente en ruina, que el Señor sopla vida sobre esos lugares. Amasoka namasa manabacanda y camaso coterrebe seca paparabakei. Y yo veo gente que te han dicho palabras fuertes, negativas, pero dice Jehová, no importa lo que diga el hombre, porque el hombre no te formó, el hombre no te creó, el hombre no tiene ninguna autoridad sobre ti. Yo soy el que soy, dice el Padre en esta hora. Y cuando yo digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer. Y ahora elimino toda palabra negativa que un día dijeron en contra de tus hijos, en contra de tu ministerio, en contra de tu hogar, en contra, dice Jehová en esta hora, y levanto en ti un espíritu nuevo. Yo veo madre soltera que el enemigo le ha puesto los pies, y dice Dios, te levanto con fuerza de nuevo. Yo veo padres que han pasado procesos, yo veo gente que han pasado angustia, dolores, pastores, ministros, y dice el Padre en esta hora, levanto en ti fuerza nueva, porque yo he venido para restaurarte, sanarte, liberarte, verás mi gloria, dice el Señor en esta hora.